Ahí estaba Selena Gómez junto a Rima con la canción Calm Down. Ah, muy bien. Sí. En una nueva hora en Mañanas X, acá acompañándolos. Gracias por escribirnos. Si lo quieren hacer acá, nosotros felices también de leerlos. Una de estas series de película de la que no esperaba mucho. Es más, ¿de verdad? Confieso, ¿te acuerdas que le hice el quite muchas veces? Y ya como la experiencia colectiva de mis amigos que conozco y sé sus gustos que pueden ser parecidos a los míos, me dijo, no, pégale que no es como crees. Y grata sorpresa. Okay. Me fue muy bien y fue Saltburn. Sí, gran película. Me gustó mucho. Casa gigante, no vamos a hacer spoiler porque pueden todavía verla, pero pues habla de gente con mucha plata en una casa fantástica, en una gran mansión. La mansión existe y la mansión es noticia. La mansión es noticia y todo porque varios TikTokers y creadores de contenido, influencers inclusive, pues están yendo a la mansión y el dueño de la mansión está sufriendo, mamado, está claro, cansado, porque, está harto. Uy, ya entiendo, no está abierto al público, no es que no digan, es una atracción. Vamos, abrimos las puertas, no. Exactamente. Él vive en su casita, humildemente. Ajá. Y lo están invadiendo. Asediando, claro, ya, qué mamera ver uno por la ventana de su casa. Además que es una casa que está en medio del bosque, que lo que uno quiere ver es árboles y cervatillos. Y exacto, aparecen influencers, tiktokers, como Billie Eilish sufrió hace uno. Que digo, con que los tiktokers. Esto está lleno de tiktokers. Ay, sí, qué pereza. Pero bueno, el señor se llama Charles Stopford Sackville. Uh-huh. Tiene 63 años. Vive en Drayton House. La mansión se llama así originalmente. Es una mansión medieval. Fantástica. Muy chévere. Muy absurda. Tiene 127 habitaciones. Imagínate. O sea, 127 habitaciones. Un hotel, básicamente. Podría ser un hotel es fácilmente. Es mucho también, ¿no? Es mucho ya. Sí. Queda en un pueblo llamado Lowick, en Inglaterra. Ah. Y ha sido descrita como uno de los secretos mejores guardados del mundo de las casas de campo inglesas. Muy estas bien. Casas son muy famosas allá, recordemos. Son casas de campo, supuestamente, pero parecen, en serio, mansiones. Sí. Según Sackville, muchas personas abandonan la vía pública que atraviesa su terreno e invaden las instalaciones de la ahora famosa casa tomando fotografías y videos desde afuera, claro, para hacer su contenido y volverse virales, entre comillas. Y como resultado, su personal ha estado patrullando la propiedad, alterando la normalidad, la tranquilidad y el orden de la casa. Al parecer, un video de TikTok que muestra a las personas exactamente cómo llegar. Entonces, claro, va haciendo que otras personas vayan llegando y vayan más. Y además si dejan basura, ¿sabes? Como exacto, y pueden deteriorar el campo, todo. El césped. Ay, no, bueno, son así. Ese video lo han visto aproximadamente 6 millones de veces. Entonces, claro que ya se viralizó y claro que mucha gente querrá ir. Ryan Williams, la autora del video, dice que nunca esperó que el clip fuera tan popular y que es una lástima que la gente esté invadiendo una propiedad. ¿Qué esperabas, amiga? Ya que hay un camino público a través de la finca al que todo el mundo debería seguir si quisiera visitarla. Mira, hay un dicho que dice, antes de publicar algo, piense si el objeto de esa publicación sería usted. Exacto. A ver. Exacto. Es como, no. Las personas que visitan el lugar se han filmado bailando la canción de Sofía Spector. Poner música, uno queriendo dormir un domingo y escuchar los pájaros por allá. Un carro sonando, tum, tum, tum. Exacto, y que de un momento a otro, pues tu casa se convirtiera en una atracción. Ahora, claro, también al aparecer en la película, de entrada mucha gente se va a enterar y de pronto va a querer visitar o va a preguntarse dónde es, será que está abierto al público o no. Pero claro, este video que se ha viralizado en TikTok, pues hizo que mucha más gente fuera todos los días, a cualquier hora inclusive, a hacer ruido, a dejar basura y a dañar la tranquilidad del lugar. Entonces, que el ser humano donde sea. Uy, complicado. Te digo. Si quisieras tú visitar algún lugar así del cine, ¿qué te gustaría visitar? Gracias por tu pregunta. ¿Sabes? La preparé toda la noche, ¿sabes? No. En el libreto. Ay, decía, por favor, preparen esto para mañana. Van a ser así como que se sorprenden. Exacto, muy bien. A mí me gustaría conocer, claro, exacto, por ahí más o menos. ¿Alguna mansión? ¿Sabes qué? La Casa del estudio. Resplandor. La mansión de la Casa del Resplandor. Sí. Uy, el hotel. Sí, el hotel. El hotel. El hotel. Que sí existía. Me encantaría. O existe, no sé. Uy. Es tremendo. A ti. A mí me gustaría visitar la casa donde, la casa de Elvis. Ah, fantástico. ¿Sabes? Esa, sí. La mansión, Graceland. Te tengo otro lugar, Michael. Mejor, que quiero hacerlo, y quiero hacerlo, genuinamente. Ajá. Quiero hacerlo porque está disponible. Quiero ir al lugar donde grabaron Nacho Libre, al pueblo mexicano. Ok. No, no, ¿dónde no, está el monasterio y todo no, eso? No, exacto, ese es uno de mis sueños. Si, no, y hablando en serio, yo sé que a muchos les parece curioso que yo diga que Nacho Libre para mí es de las mejores películas en la historia. ¡Chistosa! La estética de la película, las locaciones, sí, todo sí. El vestuario, más allá de lo graciosa que sea, que la amo, donde se grabó, es hermosa, es una película muy bella. Es chévere. Ay, y pues ay, Jack ay. Black, que es maravilloso. Es encarnación. Exacto. Yo también quisiera ir al hotel de White Lotus. Recordemos ay, que es, tú lo viste. Esta serie se basa en unos hoteles. Ya. Y el hotel en Italia es una cosa que uno dice... Espectacular. Hay que ir en algún momento. Uy, oye, no, mira, chévere, buena pregunta. Muchas cosas. Ahí está, entonces. Ah, Sol, gracias por esta canción, nos la pidió. Feel Good Inc., Gorillaz, estas son Mañanas en la X. Estaba John Cook con la canción Standing Next to You. Llega a Colombia el mejor homenaje a Queen del mundo, God Save the Queen, este 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza. Vive una noche única con un 15% de descuento con el código promocional LAX30ÁNOS, todo pegadito en mayúsculas. Entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen y nos quedamos con Alejandro, que nos escribe Alejandro Rodríguez. ¿Quieres oír este clásico de Susan Vega llamada Tom Steiner? Aquí está Susan Vega, la canción es Tom Steiner. Una canción que nos pidió Alejo. Alejo Rodríguez. Saludos, Alejo, sí, gracias. Sí, un abrazo. Queremos saludar a Jessica Quiroz, que dice, buen día, sintonizando la X más música para empezar con toda. Después vamos. Del susto de esta madrugada en toda el área metropolitana de Medellín con ese temblor. Tembló duro esta mañana, por lo menos a través de redes, lo vivieron fuerte. Sí, yo me desperté, vi Twitter y vi, pero sí, que fue... El Servicio Geológico Colombiano reportó a las 2:05 de la mañana. No, ya es ahora, amigos. Un fuerte sismo en Bello, epicentro en Bello, en el departamento de Antioquia. Se sintió, por supuesto, alrededor una profundidad de 30 kilómetros, una magnitud del sismo de 4 en la escala de Richter. Así que se sintió fuerte esta mañana en Antioquia y alrededores este movimiento telúrico. Que esperamos no haya causado estragos. No, un abrazo para todas las personas que están en Medellín y que nos escuchan, gracias por estar ahí. Daniel dice, los quiero, nosotros también, Daniel, ya, así de simple. Ey, en el cora ahí. Hablando de amor y de cariño, pues, gracias, te quiero agradecer porque pude hablar con tu esposa. Sí, sí, Haraway. Sí, chévere. Estuvimos, pero no me confirmó nada todavía. ¿De qué? Cuenta. Es que hay rumores de su incorporación a la segunda temporada de Beef. Mira, más motivos más para verla. Sí, no, tienes que verla. Chévere. Se estuvo hablando mucho de esta serie, es una maravillosa serie, no haré spoiler, pero tiene que ver mucho con el manejo de la ira en ciertos casos en los que se nos puede ir todo muy lejos. Y okay. Maravillosa, han ganado premios, han estado nominados a los Critics' Choice Awards, a los Emmy, Golden Globe, SAG Awards, y pues estuvieron hablando, por lo menos estuvo dando una entrevista a su productor. Ok. Y me estuvo ahí, como Lee Sung Jin dijo cositas varias, que sí estaría feliz de trabajar en esta segunda temporada con nuevas caras, entre ellas La de tu señora esposa Anne Hathaway. Maravilloso, sería genial. Lo que no se sabe aún es si entraría a complementar la historia que ya viene desarrollándose o si es otra, como la serie que White Lotus. Exacto, cada temporada tiene una temática bajo la misma sombrilla. O sea, tiene creo que es así. ¿Tú ya ¿no? la viste? Sí, sí, sí. No. Ah, es que te iba a preguntar. Sí. Ah, Biff, te iba a preguntar si termina, sí, termina con historia cerrada, pues. Pues termina bien. O sea, termina que uno dice, no, está bien. Hay cierre. Ya. No es como, ¿qué pasará? Si llegaba hasta ahí, estaba bien, porque uno pues cerraba. Okay. Entonces están hablando, si entrarían a ser personajes auxiliares, uh-huh, o se manejaría una nueva historia bajo la misma sombrilla, supongo que de la ira y el manejo de... Muy chévere el tema. Sí, estaría bien interesante, así que bueno, vamos pues bueno, a ver si se logra. ¿Cuántos capítulos tiene la primera? ¿Como ocho? ¿Puede ser? ¿Y son ocho, cortos? Ya te digo, no. ¿Son larguitos? Sí, de una hora. Tienen aunque, espérate, te confirmo porque no quiero ser fuente de... desinformación. Sí, no, nosotros acá nos preocupamos porque claro, todos tengan la información como tiene correcta que ser para que lleven el conocimiento a otras personas. Esto mientras llego y te digo que son en total 10 capítulos. Ah, no, sí, mira que sí, entre 37 y 30 minutos. Listo, bueno, voy a hacer la tarea entonces. Es, uff. Próximamente. Vas a divertir porque hay momentos en que tú dices, ¡oh, no! Es qué chévere. Sí, yo ya empecé, de hecho me vi la primera escena que es una persecución. Sí, se enojan dos choferes. Se enojan, choferes, exacto. Bueno, conductores. Muy chévere. Bueno. Vamos a Olivia Rodrigo, esto se llama Parería Right. Esta canción, qué belleza. Muy bien, sí, muy buen chévere. Buen miércoles, dice lo mismo para ti. También un abrazo para Andrés, para Tomatino, que sí, dice que si pudiera ir, iría a la isla de la Laguna Azul. ¿Tú te acuerdas de esa película? No. Con Brooke Shields. No, cuando no era la tengo muy presente. Chiquita, muy chiquita. Bueno, es divina. ¿Chévere? Sí, sí, sí, está bien. Un abrazo para Cristian, también para Amarilla. A todos ellos, gracias por estar ahí, siempre conectados con nosotros. Resulta que una de las noticias, bueno, el Boiler Room es un evento que se hace en el que se lleva a un artista a tocar, todo casi siempre en el marco de la electrónica. A veces han pasado cosas que pues invitan artistas de rap. Okay, sí. A veces, sí. La electrónica es muy grande, entonces tiene subgéneros de todo tipo que uno a veces dice, ¿esto qué es? Y sigue pasando. Y entre las noticias que se dieron a conocer esta semana del Boiler Room, que tiene algo muy chévere y es que pone al DJ a la par. Al nivel de la gente, pues. Al nivel de la gente con... el escenario. Ya. Está no ahí. Más, no es como estos shows de DJs que son... Por allá arriba. Se paran por allá encima del booth, 3 metros, como si fueran dioses en, ajá, una pira. No, así no es la pirámide porque es Daft Punk. A mí me gusta, así es chévere, así. Sino que están ahí porque es que así era el rave. O sea, la naturaleza del rave era el DJ parado, firme, con su gente. Y la gente ahí bailando, claro, y alrededor. Ya, y cada uno en lo suyo. Entonces, eso es lo que tiene chévere. Ahí conocimos una cantidad de artistas. El Boiler Room de Freddie King es una cosa muy seria. Muy chévere. Muy seria. Y Charlie XCX, sí, tuvo el suyo. En Nueva York, este fin de semana que pasó, estuvo presentando su Boiler Room. Y la noticia tiene que ver con una de sus amigas, uh-huh, Julia Fox. ¿Que es la ex de Kanye? Es la ex de Kanye, es actriz, es ya modelo, es empresaria. Uh-huh. Y ahora, precisamente en este Boiler Room, ¿soy de cantante?, lanzó su carrera musical, entre comillas. Fox hizo su debut como estrella del pop, formó parte del show de Charlie XCX en el club de Nueva York, donde, uh-huh, se llevó a cabo este Boiler Room, donde la artista británica estuvo haciendo de DJ durante toda la noche. Julia primero llamó la atención con su atuendo, por supuesto, tiene porque que ser, obvio, guapísima, y siempre le ha gustado usar poca cositas ropa. Exacto, cositas. Así chiquititas. Poquita, exactamente. Cositas. Entonces, primero llamó la atención con su vestuario, conocida por ser atrevida y demás, y después empezó a cantar. Teníamos un audio, pero la verdad no vale la no pasó pena el filtro. No. Aquí es, solo cosas... No, ustedes merecen lo mejor. Buenas, exactamente. Entonces, entregamos lo mejor también, y no está chévere. Ahora... Julia Fox. No esperaba otra cosa. Sí, es muy raro además. Es una música muy raro, muy rara. Se está metiendo ya con temas futuristas, sonidos disonantes. Hay disonancia. La disonancia, mira que justo estaba pensando eso ayer. Hay disonancias, a mí me cuestan mucho las disonancias, ¿no? Uh-huh. No, hay unas que yo digo, no es demasiado. Hay otras que se usan también, pasa mucho en el IDM, que suenan lindo. Pero ya cuando se exagera en la disonancia, uy. Sí, se pasa. O por lo menos nos cuesta mucho recibirlo de buena manera. Sí, no. Cantó una canción llamada Down the Drain. Y pues incluía letras también explícitas. Chantil. Entonces ya se imaginarán el lugar, la forma. Por supuesto, no es la primera vez que Julia hace una aparición de sorpresa, ya que anteriormente se había unido a Madonna en el escenario durante un show de la cantante en Londres, durante su reciente gira Celebration Tour. Pero esta vez ya lo hizo de manera solista, presentándose ella como artista en solitario con una canción suya y cantando pues la canción. Vamos a ver. Si no han visto el Boiler Room, pueden buscarlo. Ellos tienen su cuenta en YouTube con los shows. Es muy chévere, seguro les va a gustar. Además, como les digo, tiene de todos los géneros. Sí. Adiós y por haber en la electrónica, entonces lo van a disfrutar. Para los que traten no tienen esto en el radar a Julia Fox, si se vieron una película con Adam Sandler, James, también, en que tiene que ver con los diamantes, la protagonista maravillosa es ella. Sí, es otro nivel. Escuchemos a Sisa con esto que se llama Snooze. Estás la X al aire. ¿Será que vuelven? Yo creo que ya no vamos a volver a tener noticias de ellos. Y no, digas eso, yo sí quisiera. Después reí y dije, no, mentiras, esperemos que sí, pero yo creo que ya no vamos a tener más noticias de Jamiroquai. Es una deuda que tengo. Sí. Con la vida. Pero es decir, no, lo siento. Tenía todo, tengo un DVD, además que una gran presentación en Verona, Italia, y lo ponía cuando llegaba al colegio, feliz, esas eran mis fiestas, y las ponía a todo volumen, saltando en la cama. Lo siento, 20 años. Los discos, no, ven, ya, espera. Voy para allá, me eso bien, no va a pasar. No, esperemos que sí. Los miembros, algunos de ellos, por ejemplo, el baterista hace giras en solitario como DJ y hace DJ sets. Ok, ahí, bueno, sus vamos elementos. A ver. La verdad, te ¿tú quiero, crees que no? Pero no creo. Lo último fue, bueno, más reciente, 2017, el Automaton. ¿Ah? Y ya, eso fue el último que lanzaron hace ya 17 al 7 24, años. 7 vamos, años. Vamos con las matemáticas. Estoy lento, pero perfecto, llego. Perfecto, está lento, bien. Pero seguro. Bien. Tengo noticias que alegrarán los corazones de los fanáticos de Ariana Grande, porque pues ya sabemos que vamos a tener un nuevo disco, se publicará el 8 de marzo, Eternal Sunshine, y pues para tener a sus seguidores ahí agarraditos, y esto me gustó mucho, me tocó el corazón, es que compartió los nombres de las 13 canciones que harán parte de su disco. Una de las cosas curiosas que tiene este disco es que es el más corto en su carrera. ¿Y tiene cuántas canciones? 13. Aquí, claro. Ajá. ¿Y es corto 13 ¿viste? Canciones? He no madurado. Creo. El 2024 empecé con madurez. Hay otros que no. Como ustedes pueden ver, son mis testigos. Esas son tus enseñanzas, Dayana. No, pero yo durante les dije. Todos estos años. Y lo dije al aire en la primera semana de enero. No vuelvo a hacer chistes con los ¿por números. Qué? Porque ya estoy. ¿Nos regañaron? Sí, no. Sí, a mí. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Ahora van a regañar todo a mí. Lo hacía así. No lo bueno, hagas. Está bien. Entonces, no, pero volviendo entonces, al tema, 13 canciones no es corto. Canciones. No es corto. Pero sí, porque dura solo 35 minutos. Ah, entonces ya, son corticas, de un minuto. Exacto, son chiquititas. Y hay una que estoy esperándola, porque no se habla de colaboraciones con estrellas importantes, entre comillas. El único es este remix, que es una cosa distinta, que va a ser con Mariah Carey y Jessan. Sino que va a tener el cierre del disco, la canción Ordinary Things, que la hizo con su abuela. Qué lindo. No, chévere. Ya, y dice Fit Nona. O sea, es como. Claro, debe ser No, sí, no, tiene que ser, va a estar acompañada con su abuela, así que bueno, ya por lo menos vamos teniendo más pistas de su nuevo disco. Ya compartió como una hojita pegada con cinta, todo a mano, está por ahí, y el intro, creo que va a ser historia, o sea, okay. Cuando yo me refiero a historia es que hay que escucharlo completo para entenderlo, porque tiene un intro, bye, don't wanna break up again, está también Eternal Sunshine, que es el que le da nombre al disco, Supernatural, True Story, The Boy Is Mine, Yes And, claro. We Can Be Friends, I Wish I Hated You, Imperfect for You y Ordinary Things con la abuelita, con la nona. Sí. Bueno, pues esperaremos entonces el nuevo disco de Ariana Grande y escuchemos esta canción que precisamente abrió esta nueva producción discográfica. Esta es la X, Yes And.